Viva la tarde, el callejón de las sombras, con Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar del crimen de la vidente. En un barrio nuevo de Madrid, el mismo en el que Felipe González tenía su última vivienda antes de trasladarse al Palacio de la Moncloa, el 28 de agosto de 1988, la policía encontró el cadáver de una vidente dentro de una bañera con el cráneo destrozado y las venas cortadas. Dos meses después se detuvo a una mujer que, tras pasar 20 meses en prisión, fue juzgada y considerada inocente por el tribunal. Hoy, a punto de cumplirse 6 años en el crimen de la vidente que echó las cartas a Carmen Polo de Franco, continúa siendo un verdadero enigma. Todo sucedía el 23 de agosto de 1988. Sí, en el número 44 de la calle Octavo, próxima al madrileño Parque del Retiro. Ese día, entre las 5 y las 5 y media de la tarde, el inquilino del estudio 9 en el cuarto piso se sobresaltó al oír fuertes ruidos y gritos provenientes de la vivienda contigua y, para escucharlos mejor, se puso un vaso en la oreja y lo apoyó en el tabique. Lo que escuchó le hizo convencerse que al lado estaba ocurriendo algo grave e inmediatamente salió hacia el ascensor y bajó a avisar a Antonio, el portero. Este, por precaución, cogió una pistola de juguete de su hijo, subió hasta el cuarto piso y llamó repetidamente en la puerta del número 10 hasta que le abrió una mujer desconocida que, apuntándole con una pistola, le dijo con voz de hombre: «Si te mueves, te vuelo la cabeza». ¿Y qué hizo el portero? Pues quedarse petrificado mientras la misteriosa mujer escapaba rápidamente escaleras abajo. Cuando se repuso, Antonio penetró en la vivienda y se percató de la tragedia, e inmediatamente avisó a la policía y llamó a Marisa, una gran amiga de la víctima. Llamó a una vecina por el telefonillo y me dijo que había muerto plantado. Entonces yo fui, me desplacé, fui a su casa, estaba la policía, y me dijo la policía que si quería entrar, le dije que no, y me dijeron que estaba en bata transparente, color rosa, y estaba en el baño, cortada las venas en la muñeca y en el cuerpo. ¿Y quién era la víctima? Pues se trataba de María Blanca Suárez González, una mujer de 69 años, viuda de militar desde los 30 y madre de dos hijos con los que apenas mantenía relaciones. ¿Cómo había sido asesinada? Pues en la inspección ocular los policías encontraron una mano de almirez de bronce que medía unos 40 centímetros y que había sido utilizada por la asesina para golpear 24 veces en la cabeza a la víctima. Pero al ver que María Blanca, pese a tener el cráneo destrozado por los golpes, no moría, la misteriosa criminal consiguió llevar a su víctima hasta el cuarto de baño, la derribó sobre la bañera y, para callar sus gritos, tomó un cuchillo de la cocina y cortó las venas de las dos muñecas de María Blanca hasta llegar al hueso. ¿Y eso fue lo que le produjo la muerte? Efectivamente, según declaró el forense que realizó la autopsia, el doctor Borovia, la muerte de María Blanca fue debida a esos dos cortes, ya que los producidos por el almirez, según sus propias palabras, nunca sabremos si eran irreversibles. ¿Cuál era el móvil del crimen? Pues desgraciadamente nunca se ha llegado a saber. En un principio parecía que había sido el robo, ya que los cajones y armarios estaban en desorden por haber sido registrados, y fue hallado un sobre vacío en cuyo anverso figuraba la cifra 30.000 pesetas. Sin embargo, en el cuarto de baño donde se cometió el crimen se encontraron sobre el lavabo un anillo, una esclava y una pulsera de oro de la víctima. Y parece extraño que la agresora no se apoderara de tales joyas tras cometer el crimen o que se olvidara de ellas al tener que salir huyendo. ¿Pero quién era en realidad esta mujer a la que habían asesinado? Bueno, pues María Blanca Suárez González, una mujer de 69 años en la que llamaba la atención su juventud para la edad que tenía y que llevaba residiendo 18 años en este apartamento de la calle Aptao, era, en opinión de quienes la conocían y trataban, una persona incómoda. ¿Y por qué? Bueno, pues en unos casos por exceso y en otros por defecto, ya que a algunas personas les negaba hasta el saludo, mientras que a otras les agobiaba con sus atenciones y consejos como si pretendiera dirigir sus vidas. Además, era una mujer con delirios de grandeza, que se ufanaba de ser de ultraderecha y extremadamente moralista. Tanto que siempre aseguraba que una lesbiana jamás entraría en su casa, cuando en realidad ella lo era. ¿Y cómo se ganaba la vida? Bueno, pues María Blanca percibía una humilde pensión de viudedad de 30.000 pesetas, pero sus ganas de aparentar la llevaron a realizar un cúmulo de actividades que le proporcionaban pingües beneficios, sobre todo las ciencias adivinatorias. O sea que era un evidente. Sí, bueno, tan solo por leer los pozos del café, María Blanca ganaba entre 30 y 50 mil pesetas diarias. Le gustaba alardear de sus poderes, pero lo único cierto es que era una gran observadora, que conocía enseguida el grado de ingenuidad y de fe ciega de la persona que tenía delante, a la que sonsacaba astutamente para luego comenzar a adivinarle. Además, si el cliente o la clienta eran de confianza, les ofrecía una botella de litro y medio de agua, remedio para todos los males por haber sido bendecida por una bruja asturiana por el módico precio de 25.000 pesetas. ¿Y estas eran todas sus actividades? No, María Blanca tenía también un grupo de clientes deseosos de ligar con buenas chicas y, sabedora de los anhelos de algunas clientes por encontrar su príncipe azul, les proporcionaba los contactos a cambio, claro está, de una sustanciosa cantidad de dinero. ¿Cómo hacía esos contactos? Pues cuando se encontraba ante alguna cliente propicia, tras examinar atentamente los pozos de café, le decía: «Hija, tú vas a tener mucha suerte. Aquí veo a un hombre atractivo, rico y cariñoso que se enamorará de ti en cuanto te encuentre, y eso va a ocurrir muy pronto, estoy segura. Vuelve a verme mañana y te daré más detalles, porque esta noche me concentraré. Y al día siguiente pues le indicaba el lugar y la hora y hasta las señas personales del hombre que el destino le deparaba. La incauta acudía y normalmente pues él estaba ahí. Se producía el flechazo y la astuta divina se beneficiaba cobrando lo acordado por el servicio, servicios en los que María Blanca era una auténtica especialista, aunque todavía había más. ¿Tenía más negocios entonces? Sí, por si lo anterior fuera poco, la vidente también se dedicaba a prestar dinero a cambio de joyas u objetos valiosos que se comprometía a devolver cuando recuperara el dinero del préstamo más unos altísimos intereses. Y si algún cliente pues no podía recobrar la joya pignorada en el plazo pactado, María Blanca se quedaba con ella. ¿Tenía muchos clientes esta vidente? Sí, a decir de los vecinos recibía un promedio diario de 20 visitas a los que cobraba 2.500 pesetas a cada uno. Además, en su agenda, que fue incautada por la policía, había más de 300 nombres de clientes, algunos de ellos conocidos personajes como Jorge Verstringe, Carmina Ordóñez, Arturo Fernández o Miriam de la Sierra, la hija de los marqueses de Urquijo, de la que en el salón tenía una fotografía con ella. ¿Y aparte del portero, alguien más había visto al asesino? Sí, un taxista, Ángel García, que dijo a la policía haber recogido cerca de la casa del crimen a una mujer ordinaria, con las uñas totalmente descuidadas, que se rascaba el tobillo izquierdo con la mano derecha, y que la llevó hasta la plaza de Manuel Becerra, esquina de la calle Hermosilla. Este taxista, que acudió a la policía al ver publicada en la prensa la descripción que hizo el portero de la misteriosa asesina, afirmó que la mujer que llevó en su taxi estaba muy nerviosa y le pagó con un billete de 1.000 pesetas manchado de sangre. ¿Y no se encontraron huellas ni nada en el piso de la víctima? Ninguna huella dactilar, ni siquiera las del portero que entró en el piso. Tampoco había huellas en el mango del cuchillo de 15 centímetros de hoja que fue el usado para cortarle las venas, los nervios y los tendones de la infortunada vidente, lo que le produjo la gran hemorragia que le provocó la muerte. Y con respecto a la enorme mano de almirez de 40 centímetros, tampoco tenía huellas y tuvo que llevarla en el bolso la misteriosa asesina, ya que este objeto no estaba antes en el piso de la víctima. ¿Cómo fue entonces la investigación? Bueno, la verdad es que se presentaba muy difícil. Solo se contaba con la descripción facilitada por Antonio López Bengoechea, el portero de la finca, quien manifestó a la policía que la agresora era una mujer entre 30 y 35 años, de 1,60 m de estatura, con la melena alborotada de color castaño rojizo que le llegaba hasta los hombros, y que iba vestida con un pantalón corto y una blusa a juego de tela estampada. Además tenía una voz hombruna y machorra, según sus palabras. Esta misma descripción pues fue facilitada por el taxista. Y ante la ausencia de pruebas, pues la policía optó por seguir el camino más rápido. ¿Cuál era el camino más rápido? Pues el marcado por los dos únicos testigos. Por ello, los inspectores pusieron a pasear por las calles del barrio al portero, hasta que 1.5 mes después que se cometiera el crimen, identificó a una mujer en el mercado de la madrileña calle de Marqués de Zafra. ¿Y quién era esa mujer? Se trataba de Oliva Amparo Casado, una viuda de 52 años, madre de 4 hijos y propietaria de un negocio de distribución de material ortopédico para farmacias. La policía confió en el testimonio del portero y tras varios días de vigilar a esta mujer, la detuvieron en su domicilio el 20 de octubre de 1988, acusada del asesinato de María Blanca. ¿Y cuándo se celebró el juicio? Pues tras pasar 20 meses en la cárcel, el 7 de mayo de 1990 iba a comenzar la vista de la causa contra Amparo Casado, pero tuvo que suspenderse por la incomparecencia de los dos testigos principales de la acusación pública, el portero y el taxista, quienes al día siguiente fueron conducidos ante el tribunal por la fuerza pública. El fiscal, en sus conclusiones provisionales, solicitaba para la acusada 27 años de prisión por un delito de asesinato, mientras la defensa pedía la absolución. ¿Y cómo transcurrió el juicio? Pues el primer día se convirtió en un debate entre el testimonio del portero y las dudas plasmadas por Francisca Cobos, la abogada defensora, que básicamente se pueden resumir así. Nos encontramos con una acusación que se apoyaba básicamente en los reconocimientos que se puedan dar testigos, como es el portero del inmueble, que dijo haber visto a una persona que salía de la casa de la fallecida y que la había encañonado con una pistola, y posteriormente un taxista que, alertado por la policía con los datos previos que daba de identificación el portero del inmueble, quería hacer coincidir a la persona que fue recogida por un taxi en las proximidades de los hechos con Amparo Casado. Las dos declaraciones sirvieron para que, sobre la base de su identificación y de reconocimientos en la comisaría y posteriormente en el juzgado, Amparo Casado figurase como incriminada y acusada de un delito de asesinato y permaneciera en prisión durante básicamente 20 meses. Fue cosa de segundos, pero como la miré a los ojos, así los ojos se me quedaron grabados. Eso se me olvidará mientras viva. Que una persona que te está apuntando con una pistola, lógicamente tú te quedas mirándola a ella a los ojos y eso que te queda grabado. Más que otros detalles de la ropa y eso, es más difícil, pero los ojos, en las dos ruedas que me hicieron de reconocimiento, enseguida las reconocí. Y en la primera no se parecían, pero en la segunda había dos o tres que eran similares. Procedió el día del juicio. Me dijeron que si podría juzgarlo. Digo, no, no lo puedo jurar porque yo conozco casos de personas que me parecen como dos gotas de agua y lógicamente no puedo jurarlo, no sea que pueda condenar a una persona de ser inocente. Reconocimiento que, por cierto, fue el que provocó la posterior detención de Amparo, que en el acto del juicio el portero manifestó que se había producido a 25 metros rodeado él de una serie de mujeres, y cuando Amparo llevaba unas gafas de sol oscuras y además acreditado estaba que iba con un pañuelo a la cabeza y desfiguraba la cara porque tenía una lesión odontológica, una inflamación de la cara porque tenía problemas dentales. Bueno, cuando la reconocí yo estaba comprando en un mercado que en Marqués de Zafra. Iba con un pañuelo a la cabeza y unas gafas de sol con cristales claritos y se me cruzó por delante. Y claro, como era un cristal clarito, la vi los ojos y la reconocí. Y el fiscal había acusado inicialmente por un delito de asesinato pidiendo 27 años. Y justo en ese momento, tras la valoración de las pruebas, modifica su criterio y entiende que no se puede hablar de asesinato, sino de homicidio, y precisamente por eso rebaja la petición de pena a 15 años. La justicia es la que tiene que meterse en esto. Yo más de lo que he hecho no puedo hacer ni decir. He dicho tal como ocurrió las cosas, y bueno, pues repito que la justicia es la que tiene que encargarse ahora de sacarla a suelta o culpable. Bueno, y tras escuchar todos los testimonios, ¿cuál fue la decisión del tribunal? Pues como reconoció el magistrado Félix Almazán, presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, este fue uno de los casos más complicados que tuvo que resolver. Por primera vez en su carrera, dijo textualmente, el fiscal no ha sido capaz de establecer un móvil del crimen y, lo que es aún más extraño, no pudo demostrar siquiera que entre la víctima y la procesada hubiese habido algún tipo de relación directa o indirecta. Por todo esto, la noche del sábado 19 de mayo de 1990, Amparo Casado fue puesta en libertad y el lunes 21 fue hecho público el fallo del tribunal con la sentencia absolutoria. O sea que se absolvía Amparo Casado. Sí, pero no tanto por la convicción de que fuera inocente, sino porque en el juicio oral no se pudo demostrar su implicación en los hechos por la fragilidad de los cargos que existían contra ella. Además, el fiscal decidió no recurrir la sentencia, lo que hizo que esta fuera firme y que Amparo Casado no pueda volver a ser juzgada nunca por este asesinato. Estas eran las declaraciones de Amparo poco después de ser puesta en libertad tras pasar 20 meses en prisión. Rabia y dolor contra la justicia, que se ha comportado tan mal y sobre todo lentísima. Y me parece que ha sido, bueno, es la mayor injusticia que te pueden hacer en un caso así. La investigación no existe. Y creo que la conexión que debe haber en este caso con la policía, que no está preparada, yo no sé si son por medios o por lo que sea, pero creo que cuando hay dineros para otras cosas se deberían emplear en algo que es tan necesario para todo el mundo, y más en este caso lo que me ha pasado a mí creo que le puede pasar a cualquier ciudadano en cualquier momento. Entonces creo que ha sido muy vergonzoso y creo que la justicia queda muy mal parada en este caso. Nunca jamás me pasé por aquí, ni tenía nada que ver, no solamente yo, ni mi entorno, ni mi familia, ni nadie. Sucedió por un azar de esos de la vida, de que pues, en un mercado donde yo frecuento todos los días, pues parece ser que ese portero pasó, o si no estaba allí destinado durante varios días, y llego yo un día que iba cubierta con un pañuelo por un clemón que yo me tapaba, y yo creo que fue la fantasía del señor que le dio a pensar bien, esa señora se esconde, y por ese simple motivo fui, porque toda su descripción que hizo de la persona que él creyó ver, una investigación, absolutamente ninguna, porque mi letrada llevó todo el equipo de homicidios a declarar para que demostrara cuál había sido su trabajo. Y fue verdaderamente vergonzoso lo que yo tuve que soportar allí, no solamente la impotencia, la indefensión que te encuentras cuando tú ves esa ineficacia desde una justicia que en el momento no había trabajado anteriormente. Y creo que en este caso había muchos elementos que se le dieron al juez por parte de mi familia, inclusive y de amigos, de mi hermano, de todos, que había muchos elementos para investigar. Desde dentro tienes una indefensión total, pierdes toda dignidad, eres verdaderamente psicológicamente destruida. El comportamiento, naturalmente, espero que el señor ministro de Justicia tenga bien recibirme, como también el señor Rodríguez Colorado, que a él recurrimos para que Solamente le pedíamos que hiciera lo posible para que esa justicia se cumpliera. Vamos a ver una cosa. Aquí hay dos datos que no casan absolutamente para nada. Decía el portero, refiriéndose a la posible autora del crimen, que tenía entre 30 y 35 años. Esta señora tiene 52 y decía que le llamó la atención su voz hombruna. Como hemos escuchado, Amparo Casado puede tener cualquier cosa, pero es una voz hombruna. Bueno, esos fueron parte de los testimonios que llevaron al tribunal a absolver a Amparo Casado. Desgraciadamente, la única prueba incriminada eran los célebres ojos que tanto el portero como el taxista, esa mirada asesina que nunca olvidarían y que los dos reconocían en Amparo Casado. Pero, sin embargo, durante 20 meses de trabajo, la policía no consiguió ni una sola prueba para lograr incriminar a esta mujer, aunque todas las personas del grupo de homicidios con las que he hablado, incluso los miembros del tribunal, todos consideran que con toda probabilidad esta mujer sería la asesina. Sin embargo, no ha habido ni una sola prueba contra ella y está en libertad. Gracias, Juan Ignacio Blanco. Las noticias de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y continuamos en Vivo la Tarde. Antena 3, son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Noticias. Buenas tardes. Novedades en la investigación del crimen registrado esta mañana en Siete Aguas, en Valencia. La Guardia Civil ha localizado el cadáver del presunto autor del asesinato de dos agentes. Al parecer se ha suicidado. Antena 3 Valencia, Ana Talens. El director general de la